modelos para desarmar. La aplicación de la ESI, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ha tenido muchas dificultades, en principio por falta de formación y presupuesto nacional para tal fin, pero luego, además, por obstáculos culturales y religiosos que se impusieron, acusando a quienes la ponían en práctica de fomentar la ideología de género. Fueron y son organizaciones de la sociedad civil, aunque muchas de ellas vinculadas con instituciones religiosas, las que evitaron el cumplimiento de la educación sexual integral en todas las escuelas públicas del país, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Recordemos que todas ellas son parte de la educación pública. A la vez, los medios masivos y comerciales de comunicación se hicieron eco de las acusaciones de ideología de género, deslegitimando el derecho de los estudiantes argentines, vaciando de sentido las conquistas sociales en torno a la igualdad de derechos de todas las personas y también en relación al respeto de la diversidad de género, desestimando abiertamente que las personas somos diferentes y que en nuestras especificidades debemos ser respetadas por igual. Hoy, en Modelos para Desarmar, abordamos nuevamente la ESI, Educación Sexual Integral, esta vez en jardines y escuelas primarias del Valle de Traslas Sierras. Mi nombre es Marcela Sumaré y me desempeño como directora de la Escuela Primaria de Luyaba. Hola, yo soy Lala, soy profe de Educación Especial, trabajo como maestra integradora, realizo acompañamientos en un segundo grado algunas veces por semana. Mi nombre es María de los Ángeles Cohen, trabajo en la Escuela Soldado Armindo Luna, tengo un cargo directivo y un cargo de personal único, se llama, de maestra también. Marcela, Lala y María comparten sus experiencias de implementación de la ESI. ¿Cómo se viene aplicando? ¿Se viene aplicando? ¿Qué pasó en 2019 en nuestras escuelas y jardines públicos? Nosotros hace varios años que venimos trabajando con educación sexual integral. De hecho, en 2019 se abordaron temas como identidad de género, orientación sexual y familias diversas. De hecho, hemos tenido niñas que han planteado cuestiones que tienen que ver con identidad de género. Entonces, se han trabajado de manera a partir de proyectos integrados, donde se sumaron desde arte, música, bueno, y las otras áreas como desde las ciencias. Hemos tenido el aporte de psicólogas, de médicos, que por ejemplo, bueno, han venido a pasar videos, poner una urna para que realicen preguntas de manera anónima. Durante el 2019 no he notado que se hayan abordado temáticas en relación a la diversidad y a lo que propone el programa de ESI. En este aspecto, pienso que si bien hay una ley y un programa, hay mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Considero que es fundamental que los docentes tengan capacitaciones y que puedan realizar un trabajo interno de deconstrucción. Repensarse, repensarnos para poder abordar ESI de manera significativa. Nosotros a través del PEI, que es el proyecto educativo institucional que tiene cada institución pública, cada jardín, cada escuela primaria, tenemos un proyecto específico de lo que es ESI, de Educación Sexual Integral. La ESI se viene trabajando desde hace varios años ya, así que no solamente que cada institución, yo hablo de la mía, tiene el proyecto específico, sino que es un tema transversal. ¿Qué significa eso? Que se trabaja todo el tiempo los contenidos de ESI, en todo momento, y específicamente en el nivel inicial. Un claro ejemplo te lo puedo dar con respecto a los baños. Ya no utilizamos, a modo de ejemplo, el baño cuando se le presenta a los niños pequeños, y más que ellos ya tienen que controlar los esfínteres, no hay un baño para niños y para niñas. El baño es común para los dos, los niños nosotros les enseñamos a ir al baño. No importa, antes se acuerdan que hace más o menos 5 o 6 años atrás también se planteaba el baño de las nenas y el baño de los nenes, ¿no? Es el ejemplo más claro y creo que es el ejemplo que todas en el nivel inicial también lo suelen decir. Igual que cuando hacen, se le llama hacer el tren o la fila, generalmente desde la educación positivista uno hacía, bueno, una fila de varones y una fila de nenas. Ahora, bueno, en el nivel inicial los trenes vendría a ser para salir del patio, para hacer alguna actividad, ya son mixtos. No es que decimos vengan las nenas por acá y los nenes por acá, ¿sí? Las familias son actoras centrales en la implementación de la ESI en las escuelas. En la mayoría de los casos, son el grupo social de referencia de las niñas, el ámbito de aprendizaje primario. Por eso, son actoras necesarias en el tratamiento del tema. También, en el tránsito de procesos de revisión y cambio personal y social de los hábitos y estilos de vida. Porque cuando abordamos ESI, nos revisamos todes, integralmente, y nos conocemos más, incluso a nosotras mismas. Hemos trabajado con las familias, tuvimos una charla muy interesante que era cómo hablar de sexualidad con las niñas, donde fueron las familias y una psicóloga era quien lo daba. En cuestiones de identidad de género y orientación sexual, también se hizo un trabajo muy bonito con analizando las publicidades, analizando las letras de músicas, de canciones, con dinámicas de juegos. Continuamente se trabaja las ESI, tenemos formación continua, el año pasado tuvimos formación continua, tuvimos que presentar un proyecto, que se vean, ¿no?, las evidencias de aprendizajes trabajadas, que se visualicen en el aula, ¿no? Y las familias acompañan, nosotros tratamos, y es el objetivo de la escuela, que siempre acompañe a la familia. Es nuestro anhelo en algunas cosas, pero tratamos de que ellos acompañen. También se trabajan las diferentes, imagínense, diferentes tipos de familias. Yo no puedo hablar de una familia tradicional, sino ya las familias están totalmente diversas. A veces tengo hermanas de los niños pequeñitos que están ahí presentes, abuelas, tíos. En 2020 comenzaron las clases en marzo, pero hacia fin de mes el Ejecutivo Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. A partir de ese momento las clases mutaron drásticamente. Se hicieron virtuales, audios, videos, imágenes, sin olor ni sabor, brillantes y fríos como las pantallas. A pesar de los esfuerzos de los docentes, aún humanes, de carne y hueso, pero a la distancia. En Traslasierra, la conectividad es difícil, casi un lujo, así que proliferaron los cuadernillos fotocopiados. Entre tanto cambio, entre tanto no poder, ¿la ESI dónde está? ¿Está? Puntualmente, hasta el momento, no. Este año creo que como que esta situación nos sacó un poco como de foco y nos puso en esta mirada más amplia y nos puso sobre algunos aprendizajes como más básicos. No digo que no se vaya a trabajar, pero hasta el momento no se hizo y está bueno este cuestionario para recordárselos a los docentes. Gracias. Este año, con respecto a la modalidad de distancia y por medio, obviamente, con todo lo que nos está sucediendo, también lo trabajamos, quizás más específico, ya nos metemos un poquito más en cada familia, porque nosotros somos, las familias, ¿no?, el medio, la cual, imagínate, el nivel inicial hace llegar los contenidos a los pequeños, así que es nuestro gran vehículo, la familia, la tenemos muy, muy cerquita, y eso, dentro de todo lo que pasó en este año, es lo más satisfactorio. Las docentes entrevistadas abrazaron la ESI, desde sus lugares de trabajo, con colegas a la par o en soledad. eligieron brindar la posibilidad de acceder al derecho de la educación sexual integral de los estudiantes, de las niñas de jardín y primaria. Porque en todos los niveles educativos, la ESI es un derecho y es tan posible como necesaria de abordar. Mientras tanto, ellas la siguen pensando, caminando, construyendo. Continúan su trabajo desarmando la educación para que al volverla a armar, la pieza de la ESI forme parte de la escuela de hoy. ¿Cómo abordar temática diversidad con las niñas? Bueno, hay mucha literatura infantil en relación a la diversidad muy interesante, que se puede utilizar justamente como disparador para escuchar a las niñas, saber qué piensan, qué sienten, para que puedan poner voz a sus sentires y también repensar juntes roles, estereotipos, juegos. Reconocer que hay infinidad de formas de ser, elecciones, modos de habitar las corporalidades, deseos, familias diversas y etcétera. Que no todo es rosa o celeste, sino que hay una multiplicidad de colores y sentires. Ya hablamos de niñez, ya hablamos de niñas, sí, en algunas ocasiones. Creo que ese es el abordaje. Después podemos pensar, bueno, el cómo, las estrategias, desde juegos, pero que es algo cotidiano. Lo mismo pasa con cuestiones de género. Cualquier mensaje o cualquier omisión va educando. Desde cómo se forman las filas, desde cómo ordenamos el aula, desde qué pasa en la clase de educación física. Creo que el sistema con respecto a la educación sexual integral está bastante preparado. Nos falta quizás un poquito más de ajustar algunos ítems, pero lo venimos haciendo y en el nivel inicial aún es más fácil porque todavía tenemos esa libertad y tenemos a los niños tan pequeñitos en los cuales no juzgan nada, al contrario. Entienden el otro, ¿no? Y lo ven como un igual. Lo importante es ser y sentirse seguro en esa forma singular de ser. Un gran camino para transitarlo juntos. Y para transitarlo también es necesario mucho amor y como adultos estar preparados para escuchar y abrazar a las niñeces y juventudes. Hoy nos despedimos escuchando Hay secretos de Canticuénticos. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar. Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Contar, inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo. No sé.